Hola Gonzalo, ¿cómo andás? Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Todo muy bien. ¿Cómo le están pasando ustedes ahí en el club de estudiantes? Y bueno, con todo este calor y los chicos también, porque a estas altas temperaturas, cuanto más menores, más la sufren también. Sí, los escucho y es redundante la situación de nuestra acá también. Hablar del calor constantemente porque realmente es agobiante. Los gimnasios se ponen bastante pesados, ¿no? No todos tienen buenas ventilaciones y realmente se hace este verano que no sea corta, es muy intenso y se hace bastante difícil. Pero bueno, lo bueno es que hay chicos y que se acercan y tienen ganas de hacer la actividad. Sí, exactamente. Hoy le comentaba a mi compañera que pasé hoy a las 2 de la tarde, 3 de la tarde, casi por el club estudiante. Sí. Estaban haciendo ahí básquet, obviamente, en el gimnasio. Y se lo vi a los pobres chicos sufriendo un poco, pero bueno, llevando a cabo su actividad que tanto quieren. Y cómo es este procedimiento y cómo arrancaron en estos meses de febrero o marzo. Sí, la sufren, pero a su vez la disfrutan, porque es lo que ellos eligen y lo hacen con ganas, aunque el calor no acompañe. Nosotros arrancamos ya el mes de febrero con lo que son las pretemporadas, las categorías menores, sería U13, U15, chicos de entre 13 años ya a primera, porque el torneo comienza ahora en marzo. Así que ya los primeros días de febrero se arrancó con la parte de preparación física, pero esos horarios eran 7:30 de la tarde y 8:30, cuando ya el calor bajaba un poco. Se empezó a trabajarse en cancha, entonces ahí al necesitarse más cantidad de horarios, sí tuvimos que empezar a bajar, a entrenar más temprano. Aunque el calor no acompaña. Claro, y ahora en marzo es la parte competitiva, decías, arranca un torneo. Arrancas el torneo provincial. Exacto. Está faltando que se defina bien el fixture, pero entre el 11 o el 17, calculo que es la fecha de inicio, cuando termina de armar los fixtures, pero así ya se empieza la competencia en toda la provincia. Ahí, ¿cuántas categorías hay que lo disputan? El torneo provincial lo juegan U13, U15, U17, U19 y primera. Y a su vez están los torneos asociativos, que son los torneos que juegan la Asociación Norte por un lado, la Asociación Centro-Sur por el otro, con categorías de U14 y U17. A su vez empieza el minibásquet, que son los chicos y chicas de 12 años para abajo. Y la liga femenina, que calculo que arrancará también con el masculino a partir del 11 o 16, hay que definir bien qué fin de semana de marzo. Todo bien diversificado, y ahí en estudiantes son sedes también, ¿no es así? Sí. Nosotros tenemos como sede, sí, de básquet. Nosotros por suerte estamos contando con todas las categorías. Ya las chicas de femenino también se sumaron, algo de lo que agregaba hoy, que los horarios se van agrandando y por eso hay que entrenar más chicos, más cantidad de horas, y por ahí pegan horarios de calor fuerte para los chicos. Pero sí, estudiantes sí nos estamos preparando, porque al contar con todas las categorías, está siendo bastante temprano, pero súper positivo el inicio de este año. Bueno, pero temprano, y para los chicos, ellos contentos porque arrancan a competir desde el principio de año y ya proyectando lo que va a ser este año, cómo se ven como club y como deporte ahí dentro de la institución. Sí, el tema de arrancar temprano, los chicos por supuesto que no quieren cortar nunca, y a su vez el tema de arrancar pronto es porque después arrancan tanta cantidad de torneos que no alcanza el año. Claro. Arrancan los argentinos, arrancan las definiciones de cada torneo y no alcanzan las fechas, entonces cuanto antes mejor. Nosotros institucionalmente nos plantamos hace un par de años en la propuesta de ser un club formador, el tema de generar mayor cantidad de chicos dentro de la actividad. Por supuesto que la competencia es lo que te va marcando el rumbo del trabajo, pero el objetivo nuestro fue nunca dejar afuera a ningún chico. No nos olvidamos de que los clubes tienen una función social de inclusión también. Por eso, a su vez, de lo que es la parte competitiva, nosotros tenemos una categoría que se llama categoría escuela, que son todos los chicos de entre 13, 15, 16, 17, que nunca hicieron básquet, que pueden ingresar y competir. Quizás un chico que recién arranca va a una categoría donde hay chicos que tienen una edad de 5, 6 o 7 años de básquet, es muy difícil entrar ahí. pero por suerte se les arma un horario para todos los chicos que comienzan y que no les sea tan chocante el ingresar a la actividad. Así que nosotros estamos recontra convencidos de que la propuesta tiene que ser social, por supuesto que competitiva, pero no nos quita el sueño el pensar el campeonato hacia arriba, sino el ser competentes y poder ir a cualquier cancha o recibir y tener un equipo digno de la actividad. No nos quita el sueño el ser primeros en todo. Claro, bueno, más allá de lo competitivo, decías lo importante de funcionar como club social, y aquel padre que quería llevar a su chico a jugar ahí al básquet, a su chica, a su hijo o hija, ¿qué horario maneja el club para entrenar y en un futuro competir? Lo que te decía, por supuesto que la competencia sí la hacemos y claro. no nos descuidamos, pero sí no nos olvidamos de que trabajamos con chicos, con chicas, y que ellos necesitan una contención, un espacio. Los horarios arrancan desde las 5 de la tarde hasta las 8, es súper variado el horario, por eso siempre los invitamos de que pasen o se metan en las redes sociales del club, o que se acerquen al club a preguntar por qué hay distintas opciones, y quizás uno va con una idea y quizás no es la categoría que cree que es, o quiere arrancar en, como decía, este proyecto de escuela y no directamente ir al equipo competitivo, o directamente quiere el competitivo aunque no haya hecho básquet. Pero los chicos los más chicos, los mini, arrancan entre las 5 de la tarde, 6 y 7 variados los días, y después a partir de lo que es U3, U15, U17, los horarios arrancan a partir de las 6, 7 de la tarde para arriba, igual que las chicas. Imagino también que cada categoría tendrá su profesor, así que como para ir empezando de a poquito, es un gran paso también que se acerquen al club y vayan probando según su edad en qué categoría están. Exactamente, totalmente correcto. Nosotros lo que se hace es darle a todos los que ingresan la posibilidad de que tomen 3 o 4 clases de prueba sin ya hacer el trámite de inscripción de socio y todo ese tipo de papelerío, porque quizás vos probás una actividad y no te convence, o no te hallás en el grupo, y si ya hiciste toda la papelería, pagaste una cuota social, es complicado dejarlo. Entonces le da la posibilidad de que puedan hacer una prueba, entrenen, conozcan a los profes, conozcan a su grupo, ver si es lo que ellos están buscando, y cuando ya están convencidos, sí recién seguir toda la parte de tramiterío necesario por seguro del club. Excelente. ¿Y vos hace cuánto estás allí en el club, Gonzalo? Yo estoy desde el 2007 acá en el club. No quiero contar los años porque parece que fuera grande, ¿viste? Entonces tiro más o menos. Pero desde 2007 estoy acá trabajando en Estudiantes. Allá un largo tiempo. ¿Y cómo vas evaluando año tras año el acercamiento de los chicos? ¿O sea, hubo un año que fue mejor o es todos los años más o menos igual la cantidad de chicos que se acercan a practicar básquet allí en Estudiantes? Nosotros, por suerte, tenemos un número de chicos entrenando alto para lo que es la capacidad, por eso siempre estamos reorganizando los horarios y viendo los espacios. Nosotros el año pasado tuvimos los chiquitos entre 6 años y 12, eran un total de 120 nenes, más todo lo que es femenino hasta primera, había algo de 140 deportistas más. O sea que el número es alto. Después de la pandemia nosotros tuvimos un ingreso de chicos bastante importante, porque el trabajo nuestro en pandemia fue constante igual. No tuvimos cancha, no tuvimos club, pero sí trabajamos vía Zoom, con competencias, con juegos, con actividades interactivas por redes sociales o por Zoom, como para no hacer ese bache que sabíamos que iba a pasar en el 2020 y nos iba a lastimar mucho deportivamente, y los chicos necesitaban algo de contención. Y después de ese momento feo que pasamos, se acercaron mucha más cantidad de chicos. Ahora el lunes que viene ya arrancamos con lo que es la parte de mini básquet, y sí estamos esperando, por lo que se va viendo en Secretaría, un movimiento súper importante y alto de chicos y chicas. Es como que la pospandemia le dio ese empuje a volver a la actividad de los chicos que tanto extrañaban, así que es algo muy positivo. Claro. El tema de esa necesidad de hacer actividad y el darse cuenta de ese tiempo que estuvieron encerrados, lo que uno necesita, hizo que se volcaran de nuevo al deporte. Y a su vez, una una política del club que nos bajaron los deportes, es no abandonar, entre comillas, al deportista, no dejarlo solo, estarles encima, un mensaje, un llamado, un juego, algo interactivo, como para no olvidarnos de esos chicos que querían hacer la actividad, pero la situación no lo permitía. Entonces, también los chicos y las familias, cuando volvían, les reconocían al club esa situación de no haberlos dejado o de haber estado presente constantemente, más allá de todo lo que sabemos que se vivió. Por último, Gonzalo, bueno, consultarte cuántas canchas dispone del club y, bueno, que invites a los chicos a acercarse a realizar la actividad. Perfecto. Nosotros contamos con dos canchas techadas, la cancha principal y la auxiliar, que este año en el verano se le puso también parquet a la cancha auxiliar, así que contamos con dos canchas techadas con piso de parquet. Que eso nos cambió un montón la estructura del club y lo que es la parte de seguridad. No es lo mismo trabajar sobre un piso duro que sobre los pisos estos con cámaras de aire debajo. Las dos canchas del estadio son con piso de parquet. Tenemos el playón principal a la entrada del club y después hay el playón auxiliar, que este verano también se le puso un piso plástico de tipo paraflex, lo que usa para vóley, esos sí. Pisos de colores. Para que también sea mucho más sano el piso y que no se trabaje sobre el asfalto o la baldosa que tenían en la cancha anterior. Entonces son dos canchas principales adentro, un playón auxiliar más un playón más chico para los nenes más pequeños afuera. Cuatro canchas en total, que te aseguro que hay momentos en los que están a full y no hay ni un espacio más para usar. Pero todo lo que les interese conocer lo que es el básquet y ver de qué se trata, sin ningún compromiso de quedarse si no lo deseen, los invitamos a que pasen por la sede de Moreno, del Club Estudiantes, pregunten por la actividad, vengan a ver, se pueden sentar a ver un entrenamiento si quieren con la familia, si ya están decididos, preguntan y entran a probar la actividad, y de ahí ellos deciden. Pero estamos seguros que si entran les va a gustar, porque la propuesta nuestra es lúdica, integral, trabajan en forma mixta las nenas y los nenes juntos, pero no se pierdan la oportunidad de probar, no pierdan nada y quizás encuentran algo que les interese. Excelente, muchísimas gracias Gonzalo por tu tiempo y otra vez, bueno, que queden invitados a acercarse al Estudiante, que es un club muy lindo y está bueno hacer un poco de deporte también para aquellos chicos que lo deseen. Totalmente, yo quiero agradecerte a vos por acercarte siempre a la actividad, como te acercaste en su momento en nuestro torneo de las 12 horas de hace un par de años, y siempre estás presente con el tema del básquet del club, y es necesario estos espacios para poder hacer conocer la actividad. Desde ya, en nombre mío, o sea, y con el club de acuerdo, te agradecemos muchísimo por estar pendiente de las actividades nuestras. Abrazo enorme. Gracias, che.